8 de la mañana con 2 minutos en la emisora de La Familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Es un placer bastante grande estar con ustedes. Ya la mañana de este jueves, que es como siempre inolvidable a través de la estación de La Familia. Pues les estamos deseando lo mejor la mañana de este jueves 21 de abril del año 2022 para llevarles durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD. Con el permiso y el saludo especial para ustedes, vamos a iniciar estos 90 minutos así. San Pedrano yo soy y vengo a cantar. Posición de mi inspiración. A mi pueblo del Pajón. Paisajes por doquier, belleza sin igual. Es mi tierra ancestral. Bendita eres por Dios, cultura y tradición. Aquí siempre encontrarán Valle de la Esmeralda. Estos somos tus hijos, que en la sangre llevamos el morado, amarillo y rojo. El jueves en San que viene a exaltar aldeas y cantones de este lugar. Sus mujeres hermosas son de admirar, con el corte y huipil vienen de trabajar. Querido municipio, orgullo milenario, que todas tus raíces llevamos en el corazón. En sus fiestas junianas, 29 de junio, un honor dedicar esta canción con mucho amor. Hemos iniciado el programa Remembranzas TGD con la participación de Elizabeth de Guatemala, que nos ha interpretado Suspiro Chicano. Con esto estamos iniciando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través de la emisora de La Familia. Estamos saludando a nuestros amigos que, sin duda alguna, pues ya en la página www.radiotgd.com están ya a la orden, en la amplitud modulada, pues también estamos deseándoles lo mejor. En los 1070 de su radio, los mensajes de texto y también las llamadas al 7761-4235. Felicidades a todos y ahora, cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos, seguimos con Remembranzas TGD. Estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso. solo quería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja ver. La tripulación interpretando esa pared cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos. Esta mañana en los 90 minutos de este programa Remembranzas TGD vamos a platicar con ustedes algunos datos importantes de bailes y celebraciones en Guatemala y cómo se inició toda esta situación. Pues fíjense ustedes que festejar permite descubrir múltiples facetas de los seres humanos, cómo celebramos las fiestas, los bailes. Los festejos ponen el descubierto valores, conductas y formas en cómo la sociedad interactúa cada estilo de baile, como la cuadrilla, el danzón, el rock, tiene un significado. Por eso es muy importante preguntar cómo y por qué celebramos en Guatemala alguna actividad. Y el origen de las fiestas es religioso, pero conforme el tiempo, estas han pasado a tener un sentido social. De esto vamos a platicar a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Como siempre, con ese saludo cordial para ustedes, que jueves a jueves nos sintonizan por la mañana, para escuchar los programas Jueves Inolvidable de Boleros y el programa Remembranzas TGD, donde platicamos datos muy importantes en la vida de Guatemala, como también de nuestros compositores y de grupos guatemaltecos. Y en esta ocasión, cómo festejar y descubrir las múltiples facetas de los seres humanos,

de Guatemala. La serie muestra la presentación de la Virgen María en el templo como una alegoría de la celebración de los 15 años, el desposorio de la Virgen, que es una metáfora de la boda, el embarazo y la visitación a Santa Isabel aluden a la fiesta que se hace para anunciar y también para celebrar la llegada de un bebé. Así es como se empezaron las celebraciones y los bailes aquí en Guatemala. Vamos a seguir con ello, pero también con la parte musical a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Participación de Azucena Castellanos con esta canción que se llama Susi, una canción compuesta por el esposo de ella, que es Huichín Escobedo. Hemos escuchado esta bonita canción Susi a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 22 minutos y luego regresamos con ustedes.

también con los conquistadores españoles, arribó a Guatemala una gran cantidad de frailes que emplearon la música y la danza para insuflar la fe católica. Así lo comenta el antropólogo Carlos René García, investigador de danzas. Las festividades fueron usadas como estrategia para transmitir el catolicismo, para lo cual los españoles mezclaron sus creencias y también las costumbres con las de los indígenas. Por medio de las danzas se expresaba el respeto y la veneración a las divinidades, a santos y patronos tutelares de las localidades. De esa época se data el ejemplo de la contradanza de moros y también de cristianos. Bueno, pues fíjense que ya en la década de 1770, José Manuel Lucía de Rizo era un maestro de coro oriundo de la ciudad de Santiago de Guatemala, radicado en Mazatenango, Suchitepéquez. Las actas de los maestros de capilla, guardadas durante el siglo en el archivo arquidiocesano, fueron revisadas por Urquizú. Uno de estos documentos, pues, se refiere que Lucía de Rizo amenizó la boda de don Juan de Letona durante 9 días continuos, incluida las noches, por 52 pesos a razón de 6 pesos por día. Estos honorarios fueron repartidos entre 5 músicos. Vamos a seguir con esta historia a través del programa Remembranzas TGD cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Con arte y con devoción, nadie se imagina su secreto, está muy escondido. Con sus historias te tienes que conformar, porque sus labios son muchos los que se han perdido. Creen que sale ganando siempre al final. Como lo hace ella, nadie que juegue tan fácil con el amor, pero el espejo no por siempre la va a ver tan bella, pronto se quedará sola con su dolor. Hemos escuchado la bonita melodía llamada Lágrimas de Telma con el conjunto, o más bien grupo Malacates, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. En este espacio pues estamos platicando cómo las actas de los maestros de capilla guardadas durante los siglos del archivo arquidiocesano fueron revisadas, pues para estos documentos se amenizó la boda de don Juan de Letona durante 9 días continuos, incluyendo las noches, y solamente por 52 pesos a razón de 6 pesos por día. Este dinero se repartió entre 5 músicos. Visto así, podría considerarse a Lucía de Rizo como uno de los propulsores de los actuales grupos musicales en Guatemala. En los libros de los años 1800, en el ámbito no religioso, se hizo popular la cuadrilla. así, la cuadrilla, nombre que se deriva de la palabra cuadro, que se refiere a la forma como se colocaban los bailarines, más bien las personas que bailaban. Durante siglos hemos celebrado, pero ¿qué sucede cuando lo hacemos? Los antropólogos mexicanos Juan Miguel y Albertina Ortega cuentan en una pregunta que en su ensayo La fiesta de los 15 años. Los festejos refuerzan la identidad y el orden social. La estructura de la sociedad la transmiten con mensajes simbólicos. Por ejemplo, las galas de la independencia, las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen de Concepción son generadoras de la identidad y nos hacen adherirnos por unos instantes a nuestras raíces. Nos integran como colectivo, así lo señala Ortega. Bueno, pues es así como llega el baile, llega la música a Guatemala y también que fue traída por los españoles. Y vamos a seguir con esta historia a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Tocarte, tocarte la vida, dibujarte en el cielo todita cuando estás dormida. Pero tú has vivido pensando una vida como lo olvido. Pero tú respiraste venganza y silencio sin ningún motivo. Y hoy te agradezco a la vida que me libre de ti. Se me antoja verte, aunque sea eterno. Se me antoja mimarte y ser breve tan solo un segundo. Sécate los labios, ábreme una herida, reconquista mi piel dibujándola con tu sonrisa. Pero tú has vivido pensando una vida como lo olvido. Pero tú respiraste venganza y silencio sin ningún motivo. Y hoy le agradezco a la vida que me libre de ti. Pero tú has vivido pensando una vida como lo olvido. Pero tú respiraste venganza y silencio sin ningún motivo. Hoy le agradezco a la vida que te fuiste de mí. Con la participación de Emilio Talva nos ha interpretado Bolero Desilusión a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Estamos platicando datos muy importantes de cómo llegaron las celebraciones, los bailes a Guatemala, y claro, es algo muy importante conocer y recordar este tipo de actividades. Por ejemplo, un pequeño anuncio publicado en el Diario de Centroamérica en el mes de abril, en aquel año de 1880, informaba sobre la llegada de la modista francesa Madame Stepson, que solicitaba el patrocinio de las señoras y prometía a quienes visitaban su taller de la 12 calle Poniente, número 23, especial esmero en trajes de baile y también de paseo. Junto al aviso de Madame Stepson, el almacén La Positiva promocionaba gran variedad de corbatas para señoras, así también los pañolones merino de fleco corto en negro y también en colores, género pompadour y groses de seda, que era la gran moda en París. Y claro, ya estaba llegando a Guatemala. La clase alta guatemalteca que viajaba a Europa estaba completamente identificada con el comportamiento y el influjo de los grupos de poder cosmopolita como los franceses, cuya influencia fue notoria durante los gobiernos de Guatemala de Rafael Carrera en 1844, de Lisandro Barías en 1885, y José María Reina Barrios en 1892 y 1898. Vamos a seguir con esto, pero también tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 41 minutos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.